quiero caer con ella en ningún debate, porque a ella le gusta que la maltrate. Dicen que ese chamaquito la tiene en jaque, es el insurrecto el que te canta, oíste, me copiate. Como le gusta hacerse la loca, volando por la calle de La Habana, se cree que porque tiene la pelota va a hacer lo que le dé la gana. Tiene su pepe, tiene su móvil, su prenda y un cabo en La Habana del Este, pero se me está haciendo guiñola con otro de cuando no tenía ni este. Todo el mundo bucanero y ella va a varia, mentique popular y con filtro, tiene su aire de millonaria, su chofer le espera en la puerta de la Ligo. Anoche me dijeron de buena tinta que aparte del extranjero hay otro chamaquito de mi pista que le pone el dedo y le quita el dinero. Y dice que el chamaco es free, y dice que el chamaco es bo, y dice que se pone de ti, y dice que se pone de bo, y dice que el chamaco es free, y dice que el chamaco es bo, y dice que se pone de ti, y dice que se pone de bo. No te estés haciendo la de la cuenta en el banco, toda tu vida siempre fuiste una mamiche, ahora porque te casaste con el blanco, si tú eres fanática los Nietzsche. Todo, todo lo que te regale el europeo, te lo tiene controlado el guapo, por eso es que te tiene puesto el teo. Mi china, la verdad que tú eres hija del maltrato. Y dice que el chamaco es free, y dice que el chamaco es bo, y dice que se pone de ti, y dice que se pone de bo, y dice que el chamaco es free, y dice que el chamaco es bo, y dice que se pone de ti, y dice que se pone de bo. Ay, ay, ay, mi gente, qué clase pase más caliente, si tú eres la 110, yo soy la 220. Tienes tremenda fama en toda La Habana, porque cada vez que cojo un chamaquito se la tira.